cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, en realidad la nota surge de las declaraciones del diputado nacional Alfredo Olmedo, quien sugirió en una entrevista que los lugares públicos y privados deberían contar con un cuarto baño, teniendo en cuenta que sería para damas, caballeros, para discapacitados y para las personas que decidieron cambio de género, ¿no es cierto? Pero por una cuestión de comodidad, de para sentirse más cómodos en los lugares públicos. Pero resulta que Orán cuenta con ese tipo de servicio en los boliches bailables. No ha traído ningún tipo de inconvenientes, ni la comunidad gay no se ha sentido nunca discriminada por la existencia de un tercer baño. Acá se lo tomó en los boliches bailables, ¿no? Con normalidad. El dueño de uno de ellos, justamente Alejandro Cazón, nos comentaba que el 30% de la clientela pertenece a la comunidad gay otra vez, y así que eso le estaba, que ameritaban un espacio privado para ellos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.